El primer secretario del Partido del Trabajo de Corea, estimado compañero Kim Jong-un, presentó el informe del Comité Central ante el séptimo Congreso del Partido. Ante todo, el primer secretario expresó que el periodo desde que se efectuó el sexto Congreso hasta la fecha ha sido el tiempo de la más severa lucha en la larga historia de nuestro partido y las décadas de la orgullosa victoria en que se crearon grandes cambios. Y añadió, en el periodo que analizamos, el Partido del Trabajo presentó los lineamientos y políticas autóctonos en cada etapa del desarrollo de la revolución en medio de las circunstancias severas sin precedentes. Hizo avanzar con energía la revolución y construcción apoyándose en nuestro gran pueblo. Y así obtuvo relevantes éxitos en el cumplimiento de la causa socialista y abrió la nueva época de la prosperidad de la patria. El séptimo Congreso del Partido marcará un hito en la historia en fortalecer más nuestro partido, levantando en alto la transformación de toda la sociedad según los requisitos del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo, y adelantar la victoria final de la construcción de la potencia socialista próspera en la revolución del Juche. En el subtítulo 1, Gran Victoria de la Idea Juche y la Política de Son Gun, el primer secretario Kim Jong-un indicó, gracias a la gran idea del Juche y la política de Son Gun del Partido del Trabajo de Corea y la abnegada lucha de nuestro ejército y pueblo infinitamente fieles a él, se han logrado resonantes éxitos en la edificación socialista y preparado el cimiento eterno para el perfeccionamiento de la causa revolucionaria del Juche. El sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea marcó un hito histórico en cambiar y transformar todos los dominios de la vida social según la demanda de la idea Juche, bajo la bandera de la transformación de toda la sociedad según ella, fortalecer el poderío político, militar y económico de nuestra revolución y hacer avanzar de modo victorioso la causa socialista. Con la resuelta voluntad de destruir la ofensiva contrarrevolucionaria de los imperialistas con la revolucionaria, el partido organizó y desplegó la audaz contienda por salvaguardar y hacer avanzar la causa socialista. En el momento en que avanzaba de modo triunfante en nuestra causa socialista según la órbita del Juche y se abría la radiante perspectiva de la reunificación de la patria, sufrimos la gran pérdida nacional inesperada de perder al gran líder, a quien seguían y confiaban como en el cielo nuestro partido y pueblo. Su desaparición física constituyó la mayor tristeza y pérdida para estos y también una penalidad más grande para nuestra revolución. En el tiempo en que el mundo se preocupaba por el destino de Corea y los reaccionarios imperialistas vociferaban con estupidez de un cambio de lineamiento y derrumbe del sistema de nosotros, el gran compañero Kim Jong-il declaró tajantemente su voluntad de conservar de modo invariable la causa revolucionaria del Juche iniciada por el líder, aunque sea duro el camino de la revolución, heredarla y llevar a la perfección y orientarla solo según el propósito del líder y a la manera de éste la revolución y la construcción. En el tiempo en que se creaba cambio histórico en el logro de la causa revolucionaria del Juche y avanzaba con energía el socialismo a nuestro estilo, por la senda de la victoria abierta por la política de Son Gun, nuestro partido y pueblo sufrieron de nuevo el gran duelo nacional de perder para su sorpresa al gran general. Todos nuestros militantes del partido, los miembros del Ejército Popular y demás sectores, cambiaron la tristeza con la fuerza y ánimo y se levantaron con vigor en la lucha por hacer florecer en la realidad el proyecto y deseo que abrigaba el general en su vida. La heroica lucha del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea, que enarbolando la bandera del Juche y del Son Gun, hicieron avanzar hacia la victoria la causa socialista, aún en medio de adversidades y penalidades inauditas, se inscribirá para siempre en la sagrada historia de nuestro partido y la cronología de lucha de las masas populares por la independencia. A renglón seguido, el compañero Kim Jong-un se refirió a enorgullecedores éxitos alcanzados en la construcción del Estado poderoso y próspero. El logro más alentador que alcanzaron nuestro partido y pueblo en la edificación socialista es que hayan levantado la potencia política e ideológica de la unidad monolítica, la invencible potencia militar. El Partido del Trabajo materializó la teoría de ideología del Chuche, la filosofía revolucionaria de la unidad monolítica y el lineamiento político de la independencia, con lo cual convirtió nuestro país en prestigiosa potencia político-ideológica socialista. El relevante éxito que obtuvo el partido en el período que resumimos es que fortaleció y desarrolló nuestra patria en invencible potencia militar al materializar la línea de la revolución de Songun y la militar autodefensiva. Bajo la dirección del partido, nuestro ejército popular se ha preparado en fuerte hueste revolucionario que tiene establecido el sistema de dirección unitaria al ejército del comandante supremo y está armado con el espíritu de defensa al comité central del partido a costa de la vida, el de estrellarse como si fueran bombas y balas y en el grueso del logro de la causa revolucionaria del Chuche. También, el Ejército de Seguridad Interior se ha crecido y consolidado como fuerte armada revolucionaria fiel al partido y fidedigno defensor de la patria y el pueblo y cumple con excelencia con su misión y deber en la defensa al líder, el régimen y el pueblo. En el período que examinamos, en la industria y la rama científico-técnica de defensa nacional obtuvieron radical desarrollo asombrando al mundo. En toda la sociedad se ha establecido el ambiente de aprecio al fusil y al asunto militar y creado un cambio en el perfeccionamiento de los preparativos de combate de las Fuerzas Armadas Paramilitares. En la construcción económica y cultural también se operó gran avance. Nuestro partido antepuso el problema de la vida poblacional como el mayor asunto importante y prestó ingente esfuerzo en mejorar la vida material y cultural de las masas. A continuación, el estimado compañero Kim Jong-un hizo hincapié acerca de la brillante continuidad de la causa revolucionaria. La llave de todas las victorias y éxitos que alcanzaron nuestro partido y pueblo en el período que hacemos cuenta se deben a que tuvimos en las personas de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il los líderes y luchamos bajo la sabia orientación de ellos y que continuamos con brillantez generación tras generación la causa revolucionaria del líder. El compañero Kim Il-sung es el gran líder de nuestro partido y pueblo, que creó la inmortal idea Chuche y guió a la senda de la victoria la causa revolucionaria del Chuche. El gran compañero Kim Jong-il es el destacado líder que continuó con fidelidad la idea y causa de aquel, fortaleció el Partido del Trabajo como partido revolucionario del Chuche y dirigió la causa revolucionaria del Chuche por la senda de la victoria. El Partido del Trabajo, que ha continuado el camino de la victoria enalteciéndolos como su líder, ha resuelto con exactitud los problemas teóricos y prácticos que se presentan en la continuidad de la causa revolucionaria, y heredado y desarrollado con fidelidad su idea y causa. El Partido del Trabajo, que ha recorrido el único camino de la victoria durante décadas, es el glorioso partido altamente digno que tiene la fortuna con el líder y su victoria se perpetuará porque continúa con brillantez la idea y dirección del líder. En el subtítulo 2, para la culminación de la causa socialista, el primer secretario Kim Jong-un enseñó. Para llevar a la perfección la causa socialista y lograr por completo la independencia de las masas populares, debemos transformar toda la sociedad según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Esto constituye el programa supremo de nuestro partido y la continuidad revolucionaria y la profundización y desarrollo hacia una etapa más alta de la teoría de transformación de toda la sociedad según los requisitos del Kim Il-sungismo, presentado temprano por el gran camarada Kim Jong-il. Al profundizar sin interrupción esta lucha, En todos los sectores deben materializar a cabalidad el legado de los líderes y fortalecer y desarrollar nuestro partido, Estado y Ejército como eterno partido, Estado y Ejército de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. La primordial tarea de lucha que se presenta ante nosotros en lograr la conversión de toda la sociedad según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, es llevar a la perfección la causa de la construcción de la potencia socialista. Tienen que consolidar la posesión de la potencia política y militar, izar la bandera de la victoria en la cima de la potencia científico-técnica, la económica y la civilizada, y así lograr un cambio decisivo en la lucha por transformar toda la sociedad según tal demanda. Para construir con éxito la potencia socialista bajo la bandera de la conversión de toda la sociedad según los requisitos del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, deben fortalecer el poder popular, elevar su función y papel, y materializar a cabalidad el lineamiento general de nuestro partido acerca de vigorizar las tres revoluciones ideológica, técnica y cultural. Tienen que levantar en alto el lema de la supremacía del autofortalecimiento. Han de rechazar el servilismo y la dependencia a las fuerzas foráneas, promover la construcción de la potencia próspera socialista, apoyándose en nuestra fuerza, tecnología y recursos, y con el espíritu revolucionario de autoconfianza y de tenaz lucha. Y realizar también la reunificación de la patria, caro anhelo de la nación, con nuestra fuerza al fortalecer el sujeto. La potencia científico-técnica es la meta importante a que debemos conquistar de modo primordial hoy nosotros en la edificación de la potencia próspera socialista. En un futuro cercano, debemos entrar con dignidad en la fila de países adelantados en el mundo en la capacidad científico-técnica integral. Para poner nuestro país en la posesión de la potencia científico-técnica, deben apreciar a los talentosos y lograr la conversión de todo el pueblo en valores en ciencias y tecnología. A escala social deben establecer el ambiente de aprecio a las ciencias y técnica. En cuanto a la estrategia de la construcción de la potencia económica y el desarrollo de la economía nacional, el compañero Kim Jong-un enfatizó que la edificación de la potencia económica es el frente fundamental a que nuestro partido y Estado deben concentrar la totalidad de su fuerza en la actualidad, y añadió: el lineamiento estratégico de nuestro partido sobre la construcción de la potencia económica consiste en mantener el espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento en las ciencias y técnica, lograr en alto nivel el asentamiento de la economía nacional sobre las bases autóctona, moderna, informática y científica, y preparar al pueblo las condiciones de vida holgada y civilizada. Deben fortalecer por todos los medios la independencia y el espíritu chuche en la economía nacional. Para construir exitosamente la potencia económica socialista, deben establecer con visión real y en lo científico las estrategias para el desarrollo de la economía nacional según etapas y ejecutarlas sin falta. En lo inmediato, desde 2016 hasta 2020, deben cumplir sin falta la estrategia quinquenal del desarrollo económico estatal. La meta de esta estrategia consiste en vitalizar el conjunto de la economía nacional, asegurar el equilibrio entre las ramas económicas y asentar el cimiento para desarrollar de modo sostenido la economía del país. Para abrir la coyuntura trascendental en la edificación de la potencia económica, deben fortalecer la función de organizador económico del Estado y establecer el método de administración económica a nuestro estilo, que materializa la idea chuche. Deben realizar con responsabilidad la dirección unificada y la administración estratégica del Estado sobre las labores económicas y ejecutar correctamente el sistema de administración empresarial socialista. Levantar la potencia civilizada socialista es una de las importantes metas de la construcción de la potencia socialista. deben desarrollar la educación para convertir nuestro país en país de enseñanza y de valores. Tienen que desarrollar la asistencia médica socialista. Edificar la potencia deportiva es la tarea importante que se presenta en la construcción de la potencia civilizada socialista. Deberán abrir la época de florecimiento de literatura y artes socialistas, establecer bien el ambiente moral a escala social y edificar más y con mayor excelencia las modernas bases de vida cultural y de esparcimiento que responden a la fisonomía de la potencia civilizada socialista. Para llevar a la perfección nuestra causa, al acelerar la construcción de la potencia socialista, deben consolidar con más firmeza el poderío de la potencia político, ideológica y militar. Deben mantener el lineamiento revolucionario del Songun como permanente línea estratégica y fortalecer por todos los medios el poderío de la potencia militar. Para obtener el triunfo de la causa socialista en medio de la prolongada y aguda confrontación con los imperialistas, deben enarbolar de modo invariable la bandera del Songun y prestar de continuo ingente fuerza en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la capacidad de defensa nacional. La transformación de todo el ejército según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, es la tarea general en la estructuración del ejército que debemos mantener permanentemente. En el ejército popular tienen que tomar como pilar gemelo la conversión en ejército fuerte en lo político e ideológico y en lo moral, para así convertir a todo el ejército en finas vanguardias pertrechadas con la idea unitaria del partido y aglutinadas en lo positivo y moral. El ejército popular debe mantener el estado de alerta frente a las temerarias acciones de provocación de guerra del imperialismo norteamericano y las fuerzas belicistas surcoreanas. Castigar despiadadamente a los intrusos si estos prenden fuego a la mecha de la guerra y lograr la histórica causa de la reunificación de la patria. Tienen que prestar fuerza en el desarrollo de la industria de defensa nacional. En la rama de su investigación deben fortalecer el carácter chuche y la autosustentación de su industria, elevar el nivel de su modernización y fundamentación científica, y sobre su base estudiar y desarrollar a nuestro estilo mucho más armas autóctonas, modernas, poderosas, hechas precisas, livianas, teledirigidas e intelectualizadas, con que podrán abrir el camino de avance de la gran guerra de la reunificación de la patria. Deben establecer en toda la sociedad el ambiente de aprecio a asuntos militares y acabar los preparativos de sublevación popular. Con la disposición de acabar sin falta con los imperialistas norteamericanos, enemigo jurado nuestro, todo el pueblo debe levantarse como un solo hombre en el levantamiento nacional por lograr la reintegración de la patria al aniquilar los invasores una vez estallada la guerra. En el subtítulo 3, por la reunificación independiente de la patria, el primer secretario estimado Kim Jong-un se refirió a la lucha del Partido del Trabajo de Corea por esta empresa y los éxitos obtenidos en el periodo que analizamos. En este periodo, al mantener invariablemente el original lineamiento de reunificación trazado por el gran compañero Kim Il-sung, deshaciendo las maniobras obstruccionistas de las fuerzas contra la reunificación, el Partido del Trabajo de Corea promovió con fuerza el movimiento para lograrla, dijo y prosiguió. Gracias a la entusiasta dirección del gran compañero Kim Jong-il, la lucha de nuestro partido por poner en práctica esta línea se libró fuerte generación tras generación, y en su proceso se ha asentado un sólido terreno para realizar la causa de la reunificación de la patria. Asimismo, nuestro partido desarrolló las relaciones norte-sur a una alta etapa y abrió una nueva era de la reunificación independiente, la paz y la prosperidad. Deben destruir cuanto antes el muro de la división de acuerdo con la unánime aspiración y la exigencia de toda la nación y abrir una ancha vía de la reunificación de la patria. La independencia nacional es el espíritu fundamental imbuido en las tres cartas de la reunificación de la patria y la línea vital del movimiento de reunificación. tiene que solucionar el problema de la reunificación de la patria a tenor de la exigencia independiente de la nación en el principio de autodeterminación nacional, y al poner en pleno despliegue el poderío de la gran unidad nacional, toda la nación debe unirse monolíticamente en una, por encima de las diferencias de la idea, el ideal y el criterio político, para realizar el gran propósito de la reunificación de la patria. El mariscal se refirió también a empeñarse por asegurar la paz y la seguridad de la península coreana y alcanzar la reunificación al estilo del sistema confederal. Estados Unidos debe abstenerse de la anacrónica política hostil hacia Corea, sustituir el acuerdo de armisticio por un convenio de paz y retirar de Sur Corea a sus tropas agresoras y armamentos bélicos. Las autoridades surcoreanas tienen que suspender en total las temerarias provocaciones políticas y militares, y el norte y el sur deben esforzarse conjuntamente para lograr la reunificación con el método confederal basado en el acuerdo pannacional. La soberanía nacional, la gran unidad nacional, el aseguramiento de la paz y la realización del sistema confederal, estos son la orientación de lucha del Partido del Trabajo de Corea, destinada a abrir el camino de reintegración nacional con la materialización de las tres cartas de la reunificación de la patria. Mejorar radicalmente las relaciones norte-sur constituye el problema apremiante en la actualidad para la reintegración independiente de la patria. Ambas partes deben respetarse y escribir una nueva página del mejoramiento de las relaciones norte-sur y del movimiento de la reunificación, tomando mano a mano como acompañantes de la reunificación. Si el norte y el sur aunan el propósito y la fuerza, no hay nada que temer o cosa irrealizable en este mundo. El Partido del Trabajo y el pueblo de Corea construirán sin falta una potencia reunificada altamente digna y próspera en el suelo patrio. En el subtítulo 4, por el logro de la independencia en el mundo, el estimado compañero Kim Jong-un señaló que, aun en medio de las circunstancias rigurosas y la situación internacional complicada, con las actividades exteriores activas y de principio, el Partido del Trabajo de Corea ostentó en alto la dignidad de la patria y fortaleció la posición e influencia internacionales de la República. Y todos estos éxitos alcanzados en el período que resumimos son brillantes frutos que trajo la sabia guía de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. A continuación afirmó como sigue. Para lograr la independencia en el mundo, todos los países y naciones deben mantener la independencia con la bandera del antiimperialismo y la independencia bien enhiesta, y luchar por la verdadera justicia internacional. Tienen que librar con vigor la contienda para proteger y defender la causa socialista, y fortalecer y desarrollar el movimiento de no alineación. Los partidos, entidades y países progresistas que protegen la independencia, reforzar la colaboración entre los continentes y regiones en el principio de la independencia, la igualdad y el respeto mutuo, y preparar una condición favorable en promover la causa por la realización de la independencia en el mundo. La independencia, la paz y la amistad son invariable ideal de la política exterior del Partido del Trabajo de Corea y la posición fundamental que debe mantener invariablemente en la contienda por el logro de la obra de la independencia en el mundo. Para materializar la política exterior independiente de nuestro partido, debemos heredar intacto la posición original y el estirpe independiente que los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il han venido manteniendo en todas sus vidas, tomándolas como máxima. Independientemente de cómo cambien la situación y las relaciones de los contornos, el Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la República avanzarán recto por la inconmovible ruta de la independencia, el Songun y del socialismo. Y harán como defensores de la independencia y la justicia el papel vanguardista en la lucha por obtener la independencia en el mundo. Escribirán una nueva página en el desarrollo de las relaciones exteriores conforme a la posición de la potencia de independencia, país poseedor de las armas nucleares. Defenderán la paz y la seguridad del mundo con el poderío del Songun. y al mantener siempre la línea de desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares. Fortalecerán más, en lo cualitativo y cuantitativo, las fuerzas armadas nucleares autodefensivas, mientras que perduran la amenaza nuclear y el despotismo de los imperialistas. Nuestra República, país poseedor de armas nucleares responsable, no las usará primero antes de que las fuerzas hostiles agresivas violen con armas atómicas nuestra soberanía, tal como ya había declarado. También cumplirá con sinceridad la obligación de no proliferación asumida ante la sociedad internacional y se esforzará por la desnuclearización del mundo. Al desarrollar con actividad las relaciones de amistad y de buena vecindad y las de amistad y colaboración con los países progresistas del mundo que respetan la soberanía de nuestra república y nos tratan amistosamente, debemos crear favorables circunstancias internacionales para nuestra revolución. Nos uniremos y colaboraremos con todos los países y naciones que aspiran a la independencia y aman la justicia, por encima de las diferencias de las ideas y regímenes, y mejorará y normalizará las relaciones con los países que respetan la soberanía de nuestro país y nos tratan de modo amistoso, aunque en el pasado estuvieron en las relaciones hostiles con nosotros. Nuestra república fortalecerá más su influencia internacional y desenvolverá las relaciones exteriores de modo iniciativo y diversificado. En adelante también, el Partido del Trabajo de Corea luchará con tesón por la victoria de la obra por la independencia en el mundo, enarbolando en alto la bandera del socialismo, bandera del antiimperialismo y la independencia, y firmemente unido con los pueblos de todos los países que protegen la independencia. En el subtítulo 5, para el fortalecimiento y desarrollo del partido, el primer secretario Kim Jong-un expresó: el Partido del Trabajo de Corea es el organizador y orientador de todas las victorias de nuestro pueblo y el Estado Mayor de la Revolución Coreana. Los alentadores triunfos y éxitos que alcanzamos en el logro de la causa revolucionaria del Chuche en el periodo que revisamos, destruyendo de modo iniciativo las severas dificultades interpuestas ante la revolución, son las valiosas conquistas obtenidas gracias al acertado liderazgo de nuestro partido y la heroica lucha del ejército y pueblo unidos monolíticamente en su torno, allanando el nuevo horizonte de la construcción del Partido Revolucionario. El Partido del Trabajo se ha fortalecido y desarrollado como gran partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, altamente digno y orientado a la senda de la victoria brillante, la causa revolucionaria del Chuche. También se ha consolidado como organización genuina del líder y la revolucionaria del Chuche al materializar las ideas y teoría de estructuración del partido del gran compañero Kim Jong-il. Nuestro partido prestó gran esfuerzo a la solución del problema de la juventud directamente relacionado con la perspectiva de sí mismo, con lo cual ha preparado a la generación creciente como fidedigna reserva del partido. Al solucionar con excelencia el problema de continuidad de la causa revolucionaria, ha podido hacer avanzar la revolución con energía y hacer gala de su poderío como partido con futuro halagüeño y probado. En el periodo que analizamos, el Partido del Trabajo de Corea se consolidó como partido invencible que cuenta con fuerte cimiento masivo y poderosa base militar. A través de la lucha penosa y llena de vicisitudes, nuestro pueblo ha podido confiar en absoluto en el partido, depositar por entero su destino en este, y este se ha desarrollado como partido revolucionario y maternal que está arraigado hondamente entre las masas populares y forma una integración con las masas en la ideología y el sentimiento. Este fortalecimiento del partido y sus éxitos en el cumplimiento de la causa revolucionaria del Chuche es el preciado fruto de la original idea y teoría de construcción del partido del gran compañero Kim Jong-il y su sobresaliente orientación, y esto constituye el vivo ejemplo para la edificación del partido revolucionario. para cumplir con satisfacción las importantes tareas que se presentan en perfeccionar la causa socialista, la revolucionaria del Chuche, enarbolando la bandera de la transformación de toda la sociedad según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, deben fortalecer y desarrollar siempre el Partido del Trabajo de Corea como partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, y elevar sin cesar su papel rector. Fortalecerlo como partido de gran líder es la tarea tope del Partido del Trabajo de Corea. Debemos dinamizar la lucha por transformar todo el partido según los requisitos del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno líder del Partido del Trabajo de Corea. Debemos profundizar las labores para establecer el sistema de dirección unitaria del partido de acuerdo con la demanda del desarrollo de la revolución. Este empeño tiene que tener su enfoque en consolidar la unidad política e ideológica y la cohesión teniendo como único centro al Comité Central del Partido. Tienen que agrupar firmemente las filas del partido y la revolución y fortalecer por todos los medios su capacidad combativa. Han de crear un cambio trascendental en la labor ideológica del partido. Deben materializar a cabalidad el principio de administración unitaria en la labor ideológica. Deben materializar la primacía de las masas populares en el conjunto de las labores partidistas. Que todas las organizaciones del partido respondan con su lealtad a la gran confianza del pueblo. Esta es la consigna de lucha que debe mantener hoy nuestro partido. Deberán elevar sin interrupción el papel directivo del partido en la lucha revolucionaria y el proceso constructivo, eliminar el marco caduco en los métodos de trabajo del partido y materializar en general el método de trabajo a la manera del gran general. Nuestra revolución iniciada en el Pektú ha entrado en la etapa de nuevo salto en el logro de la causa revolucionaria del Chuche, al avanzar mucho atravesando el duro camino inaudito. Al materializar a cabalidad las tareas programáticas presentadas por el séptimo congreso del partido, debemos acelerar con vigor la construcción de la potencia socialista y adelantar la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche. Finalizó el primer secretario Kim Jong-un.